Sí, buenos días a toda la audiencia. La impronta es que hemos interactuado con la Fundación, por medio de Pablo, que también es integrante de nuestra comisión directiva, y poder llevar adelante algo más para los adultos mayores, que estamos en esas charlas de comisión y de encuentro, y con el profe conversando también, y dijimos, ¿por qué no hacer algo un viernes a la mañana para los adultos, que no hay lugar, que se puedan sumar, y aparte del tenis de mesa poder poner algunas otras cosas más en el futuro, las bochas que tenemos acá al lado, un estadio muy, muy lindo y que la gente por ahí no lo conoce? Así que nuestra iniciativa es poder, a través de este espacio que nos hemos sumado a la Fundación y del profe, que es el que sabe y el que está al frente de todo esto, poder tener algo más para la gente mayor. Nosotros somos una institución con más de 120 años y el 70% de nuestros otros socios son todos mayores, y también darle algo más a toda esa clase de gente, a toda esa línea de gente que no tienen actividades a la mañana. Por ahí salen a caminar, pasan, toman un cafecito y pueden jugar un ping-pong, un ajedrez. Y bueno, ese es nuestro fin. Así que muchas gracias a la Fundación, a Pablo, al profe, a todos los que la integran, y ustedes por estar presentes y difundir esto. Quiero consultar también si solamente se va a estar llevando a cabo los días viernes o va a ser durante todos los días de la semana. Hay una posibilidad, hola, buenos días. Hay una posibilidad de también un día a la semana de poder realizar esta actividad, tanto el viernes como algún otro día. Se está barajando esa posibilidad, dado que el adulto mayor tenga para elegir ese día, ¿no? Si no puede un día, puede el otro. Y esto, bueno, desde la institución lo hacemos en el marco de las relaciones institucionales que brinda el estatuto de la Fundación y por el prójimo, ¿no? Como decía Don Sati, estamos con el obrero, con el católico, con el vecino de Viedma, con el que más necesita, y con el vecino adulto mayor, que este es un espacio de contención, de reflexión, donde se va a poder venir a compartir y hacer deporte, ¿no? Y hablando saludablemente, porque es un deporte, el tenis de mesa y las bochas, es un deporte saludable. Quiero preguntar también al profe, a ver cómo maneja esta actividad que empieza el día de hoy. Bueno, bienvenido a Radio Encuentro, Andrés. La actividad, la propuesta van a ser los días viernes a partir de las 10 de la mañana, y vamos a aprender jugando, ¿sí?, las técnicas que ofrece este deporte, siendo este un puente, la disciplina, hacia la dimensión afectiva. Es todo lo que buscamos en principio, generar la cordialidad de forma mancomunada, ofrecer este espacio que lo conquistamos a través de este deporte, el tenis de mesa y otras actividades que está gestionando la comisión. ¿Los vecinos de la comarca, si quieren participar, vienen directamente acá? Sí, la propuesta lógicamente está apuntada, no tan solo los socios, sino que los socios también tienen nietos o amigos, o sea, las puertas de la institución está abierta a toda la comunidad. Así que agradezco también que yo sea que me tengan o me contengan también, desde lo que uno hace, ser un servidor de esta nuestra sociedad abierta. Lo que podríamos agregar de parte nuestra, de los socios, que hay socios presentes, que estuvieron hoy también algunos más, decirle gracias a la comisión directiva y a la fundación y al profe y a todo lo que esto hoy podemos poner en valor, que no es poca cosa. Ojalá que lo sepan aprovechar, y bueno, tenemos que hacer algo por los demás.